Es la hora 4:55 minutos. Programación originada desde Dajabón, frontera norte con Haití, capital comercial del noroeste. Esta es Calor 90.3 FM. Ay, papi. Esa foto que subiste ayer a mí me tiene mal. Qué rabia me da que estés con él, ya no me vuelvo a enamorar. Oye, por eso estoy soltero, hago lo que quiero. Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor. Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero. Y todo lo que gano me lo gasto en alcohol. Que levante la mano el que quiere beber. Que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me dé las seis. Que destapen más botellas y este coro otra vez. Que levante la mano el que quiere beber. Que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me dé las seis. Que destapen más botellas y este coro otra vez. Mambo. Vamos a darle hasta la mano. Es la hora 4:55 minutos. A cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acuda de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Calor 90.3 FM. Este domingo 3 de agosto, la Fuerza del Pueblo convoca a los miembros de la Dirección Central y a los presidentes de direcciones de base auditados y validados a elegir a sus autoridades locales y nacionales. Asiste desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde al centro de votación de tu demarcación política a ejercer tu derecho al voto. Es muy fácil. Cuando llegues a la mesa que te corresponda, muestra tu cédula, te verificarán en el padrón y te entregarán tres boletas firmadas y selladas. A, B y C, si hay votaciones para el presidente de la demarcación. Los miembros de la Dirección Central Territorial y Nacional. Si allí no se vota por el presidente territorial, entonces solo te entregarán las B y C de la dirección central. Luego te diriges a la caseta correspondientes donde marcarás la cantidad de candidatos que indiquen las boletas territoriales. En la boleta nacional puedes marcar hasta 183 compañeros. Doblas las boletas y las deposita en la urna correspondiente. Ya ejercido tu derecho al voto, firmas el padrón de concurrentes, retira tu cédula y sales del centro de votación. Así participas en el fortalecimiento del partido para llegar al gobierno y rescatar nuestro país, reconducirlo por el camino del progreso y el bienestar del pueblo dominicano. En Dajabón, Serie 44 Liquor Store. Variedades de bebidas extranjeras y nacionales. Originales. Whisky, champaña, vodka, sidra, vino, ron de todas marcas. Cervezas bien fría por cajas y al detalle. Usted llamando al 809-427-0033. Y nuestro delivery con su Verifone llegando. Horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 11 de la noche. Viernes, sábado y domingo. domingo hasta las 12 de la medianoche. Serie 44 Lico Store, la mejor opción del consumidor. Avenida Pablo Reyes, esquina Calle Ancha en Dajabón. Recuerdas, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Serie 44 Lico Store, 809-427-0033. Café Beler para abrir un ambiente para disfrutar, con las mejores atenciones en servicio y calidad. Un lugar distinguido para disfrutar de manera sana en familia, con toda la elegancia y el confort que usted merece. Bueno para comer, ya que contamos con los más variados platos de la cocina nacional e internacional, con chef de reconocida fama nacional. Café Beler para abrir. Bueno para tomar y degustar los más exquisitos y variados tragos, preparado por bartender capacitado y de vasta experiencia. ¿Quieres más? Ven entonces, porque solo nosotros podemos ofrecerlo. Abierto de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Café Beler para ti, un lugar diferente para el mejor ambiente. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar, cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás vale. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Los conceptos emitidos en el programa que sigue no son de la responsabilidad de estos medios, son de la absoluta responsabilidad de sus arrendatarios.